juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido, bailamos cachete con cachete. Si salimos todos a bailar.

me está pasando, no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Ven, que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá. No estabas engañada. Sí, sí, sí, sí. ¡Cumbia! Thank you. en el aire, golpeando las palmas en el aire. ¡Vamos!